Éxito, mi estimada Gabriela, que gracias, les vaya muy abuelita. Bien. Muchas gracias a ustedes, gracias Darío, gracias por el espacio, gracias a la Casa de la Cultura por brindarnos también esta oportunidad como artistas para poder presentar lo que nosotros queremos que sea un trabajo de excelencia en cuanto al arte este bellísimo que es la música. Bueno, Gabriela, nuestro encuentro será el día de mañana entonces en la sala Demetrio Aguilera, Malta.